soy profesor, estadística y enseño. Y aunque nunca fue mi sueño, de algo tengo yo certeza. Se me viene a mi cabeza algo que estudié algún día y que fue la agronomía, pero ahora hago cerveza. Para no perder control, muchas veces yo lo empujo. Canto libre sin un yugo, te lo digo en este inicio. El momento ya es propicio. Porque tú eres psicóloga, como no eres la cardióloga, lo dijiste en este oficio. Terminemos el trabajo. Con la décima bendita, aquí agarramos a tapo. Con los altos y con bajos, la intención fue muy sincera. De la rima verdadera, que salió en la serie. Muchas gracias a María Antonia y a Hugo Contreras, entonces, por su presentación. Se sube la última pareja en competencia, el Bici Sidora y el Manguera de Torre. Tenemos tema. Ahí el público, para que se note que esto es transparente. El público saca el tema. El sol que ya no se ve, pero el sol que nos acordamos de hoy. Ya, el sol entonces, parte perdiz. Tres décimas y un cierre a dos razones. Manguera, yo me aconsejo que me alumbró el sol y era Isidora Javiera. Thank you. encuentro que ha sido que es Paul Castán, presidente de la Post, pero tiene sus razones, ¿no? Él se encuentra en este momento en España, participando en dos eventos internacionales de la oportunidad de baile, ¿no? Entonces, el aplauso desde aquí para que se escuche en España para Paul, que nos está representando muy bien en el tiempo continuo. Había que pensar que andaban las Olimpiadas, pero estamos desmintiendo aquello. Podría haber ganado alguna competencia, pero no, no, no fue el caso. Y andaban fallando en el corresponde. Antes de que el jurado dé su veredicto, queremos hacer una pausa bien especial. Queremos rendir homenaje a un maestro de los payadores chilenos, a una persona que ha sido muy importante en la formación de nuevos payadores, en la divulgación de este arte, y también como dirigente gremial de la FEMPOL. Voy a introducir este homenaje con una décima. Y ahí van a saber qué es. Es nacido en Vivaceta, este insigne payador. Se celebra su valor, se reconoce y respeta. En Puente Alto, este poeta llegó a la altura de un palto, y desde ahí ha dado un salto con tesón y con esmero, Jorge Céspedes Romero, el manguera de Puente Alto. Así que invitamos a poder tomar el manguera de Puente Alto, que vamos a reconocer acá, por miembro de la directiva de San Juan, don Pablo de Bustamante, miembro de la directiva de la CTC. Y buenas tardes. A partir de este año queremos como directiva instituir que cada año se reconozca a uno de nuestros payadores vivo, ¿cierto? Porque los homenajes tienen que hacerse cuando uno está vivo todavía. Le queda poco, pero queremos rendir homenaje y agradecer el gran aporte que ha hecho Jorge Céspedes, la Asociación Gremial Nacional de Trabajadores de la Poesía Popular, Poeta y Payador de Chile. Entrega especial reconocimiento a Jorge Orlando Céspedes Romero, el manguera de Puerto Alto, por su gran tarea en pro del engrandecimiento de nuestra cultura en su calidad de poeta, payador y dirigente gremial. Yeah.

sin pena y con alegría, Rosa Romero y el Alevín. Nos veremos otro día nos veremos. Por algo crecemos, crecemos como el algodón. Cantores chilenos somos y hay que decir. Felicidades, payadoras, payadores. Muchas gracias por estar acá. El próximo domingo en Pirque, a las 4 de la tarde, hay más payadoras. Y para quien quiera ir al pueblo de porque entrada gratis también. En el pueblo de San Pirque, a las 4 de la tarde, va a haber payadores presentándose para que vayan.